Oli, estás en Tofuria desde Radio Malva en el Cabañal en el 104.9 de la FM. También puedes escucharnos en radiomalva.org y en nuestro iVoox. Los directos son los lunes cada 15 días a las 4 y en reposición la madrugada del viernes al sábado a las 3 y los domingos a las 8 de la tarde. ¡Escúchanos! Hola a todos, estamos al lunes 15 de octubre, hablando, son las 4 de la tarde desde el Cabañal. Puede que nos estés escuchando en reposición o bien en nuestro canal de iVoox, Tofuria, buscarnos, descargarnos, dar el like, hacer todo lo que el capitalismo esquizofrénico pide que hagamos. Hemos decidido que este programa no va a ser temático, para ver un poco, aunque tenemos ahí muchas entrevistas que hemos ido recogiendo en varios eventos a lo largo de estos meses, pero hemos decidido hacerles esperar un poco para sacarles a la luz y ir comentando las últimas noticias, tanto locales como transnacionales. Entonces tendremos un poco de crónica póstuma del 9 de octubre, del 12 de octubre con lectura del comunicado, un par de casos en Italia que tienen que ver con la lucha por las migraciones libres y luego hablaremos de cosas muy chulas que van a pasar con sus cosas buenas y cosas malas como Les Incendiaries Fest, el Vegan Fest de Alacant y la Mostra del Libre Anarquista de Alacant. Y mientras tanto, os dejamos con Miki Blanco, Yo y Memilitia. Disfrutadla. Miki Digital, Soundwave Oasis. Niggas got the itis, hit them with a bass lick. Make it so good, a nigga wanna try and taste it. Straight jacket the beat, don't we get sway your places. Just fight here, Joe's Blanco. It's black magic music, nigga Blanco Hoodoo. They kept me in this holding cell for close to 8 days. They can keep me here forever, cause my story won't change. His name, Hassan Abdul. Weight 170, height 6'2. Size 12 shoe, black hair, brown eyes. The warmest smile in the world, but so cold-blooded inside. Who am I to judge him? I hate him, but I love him. Inshallah, he whispered, my salama, I whimper, damn. I didn't know my man was in the Taliban. I took the Taliban. I didn't know my man was in the Taliban. Took the Taliban. Beats like sensei, elevate your mentals. Ass shakes fast, two cheeks, two dimples. Rhymes like ripples, raps like waves. LeBlanc, stay flow, stay focused, stay open. I've been mental, girl interrupting us. Please check my aorta, cause I think my shit just busted. Many trusted me with the gift of the prophets, but my hands stayed dead. I saw the prophecy was lost in it. At all costs, I wear my heart like a badge. Pride be my shield, ego be my flag. This shit make me mad. A better person, but bitch, who's better? And nigga, who's worse than the many color curses of humanity? Big city lights, hey, niggas lose their sanity. Whoa, many fear for that pop recognition. But babe, are you heavyweight? Dead the competition, play your position. I got that ammunition, nigga, join my militia, nigga, join my militia. I'm acting like I don't know. Who the fuck's that am? Nah, they acting like I don't know who the fuck's that am. Blanco with the truth, and you bitches know. kid, lead them, they'll learn. Nas gave me a perm. He said you got to hit a gift, kid, lead them, they'll learn. Y'all should be glad I pushed my mixtape back. Get yourself a little shine before Mickey brings out the ass. My mixtape back. Y'all should be glad I push my mixtape back. Back, back, back, back, back. Cosmic age, here in the age. Don't be a stranger, niggas. Be a stranger. Peace out. Buenas, seguimos en Tu Furia y bueno, el primer punto que teníamos que tratar hoy es el último 9 de octubre que tuvo lugar el martes y que después de los sucesos del año pasado en los que un grupo de fascistas españolistas atacó la manifestación que se viene haciendo desde hace 10 años, este año se convocó una manifestación con pretensiones de ser bastante numerosa, cosa que logró. Hay algunos periódicos que hablan de unas 15.000 personas que recorrimos la zona de Valencia Nord, de Guillem de Castro y calles similares, frente a la mirada de algunos fachas, bastante pocos, contra lo que mucha gente pensábamos, que blandían banderas de España y gestos bastante, no sé cómo definirlos, de rechazo, vamos a decir. Y bueno, por primera vez, es algo que hemos comentado un poco con alguna peña, por primera vez sí que se ha cuestionado un poco, aunque tampoco ha sido demasiado, la celebración del 9 de octubre, un día que en el que se conmemora que Jaume I llegó a Valencia y empezó el inicio de la expulsión de la población musulmana, que fue poco a poco retrotrayéndose hasta acabar siendo objeto de represión directa, institucional, asesinatos, la Inquisición y finalmente la expulsión en 1609. Así que, en fin, esa parte estuvo muy bien de la convocatoria de este año, aunque con muchas carencias más, pero bueno, yo por mi parte estoy contento en ese punto. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, me pareció, no sé quién ha sido, pero quiero conocer a esas personas porque me han caído muy bien. Una intervención muy guay en el espacio de la ciudad urbano de la ciudad de Valencia ha sido el aparecer de esos carteles que decían no de octubre resta celebrar antifascistas siempre na y que representaban a Jaume I bueno con una esvástica al cuello y que me pareció más allá de digamos la división tradicional de confrontación de luchas fascistas antifascistas, me ha parecido una de las pocas aportaciones inteligentes a esa jornada. Entonces gracias por esto por mi parte, porque me pareció una aportación que iba un poquito más allá de pues ese binarismo fascista-antifascista que, por supuesto, sabemos dónde nos situamos, pero para mí es muy complicado, bueno, sí, para mí es muy complicado definirse antifascista si al mismo tiempo estar celebrando ese específico momento histórico, ¿no? Pero bueno, ahí estábamos en la plaza y fue masivo. Bueno, ni siquiera llegamos a poder entrar en ya, la plaza. Ya, realmente sí, realmente no estábamos en la plaza, pero ahí estábamos con la gente y fue masivo. He de decir, veía a los fascistas mucho más enérgicos que nosotros de alguna forma. Bueno, por lo que ha sido mi percepción, que les veía muy enfadados y muy bueno, con emociones violentas, con emociones fuertes, digamos. En nosotras igual estábamos más con la tranquilidad del número, ¿no? En plan, somos tantas que da igual, un poco. Y he de decir Ya. Es decir, me impactó ver que, bueno, por lo que yo pude ver allí, que era evidentemente una parte del movimiento de la extrema derecha, había para mí una, bueno, era la parte de ese movimiento que es de clase más popular, más baja, y de alguna forma me dio, y no quiero ser muy, muy marxista ni nada de esto, pero me dio mucha pena ver cómo, no sé, cómo han conseguido dividirnos ideológicamente, si bien teniendo, yo creo, grandes situaciones materiales irresueltas en común. Pero bueno, en fin, me estoy diciendo que me den pena los fascistas, evidentemente, pero sí, me dio como una sensación rara. Pero bien. Y no hemos comentado que había esos blaveros LGTB del Regne de Valencia. ¿Alguien quiere comentar esto? Bueno, pasaron un momento, ¿no? Pero tampoco. Bueno, pero ahí estaban con las banderas arcoíris mezclada con la bandera blavera. Me impactó mucho. Sí, fue bastante lamentable. Yo la verdad es que por suerte no los vi. Digo que en el Orgullo a veces no van organizados, pero siempre hay un grupo de peña, sobre todo G, pero bueno, voy a decir LGTB, con sus banderas valencianistas y algunas consignas anticatalanistas. O sea, eso está desde que voy al Orgullo. Y de hecho tienen la bandera esta que con la franja azul y en medio de una cuatribarrada es la bandera arcoíris. Y lo que no sabía es que había un grupo organizado de LGTBI del Reino de Valencia. O sea, no sé. A mí también me impactó bastante. Fue bastante. No sé, tampoco. Si algo sabemos es que estamos. Siempre hablamos desde las minorías y siempre hablamos desde la gente apartada, ¿no? Y siempre estamos en los márgenes, pero. Y me sabe mal decir esto, pero es que eran cuatro y no sé, les vi ahí como pocos y mal avenidos, ¿no? Como dicen. Y bueno, pues si es su movida, pues es su movida. No me parecía gente extremadamente peligrosa tampoco. No. Era un poco raro porque la misma gente que estaba en ese grupo nos llamaba maricones a nosotros. ¿Sí? Entonces no entiendo muy bien. Vale. O sea, la gente que había no sé cuál es el mecanismo. No sé cuál es el mecanismo. Es demasiado absurdo. Y luego es verdad que había un montón de asociaciones que son como los han llamado en la prensa, grupos fantasma, ¿no? Que se han dedicado a convocar un montón de manifestaciones el mismo día, acerca del. Sus convocatorias estaban bastante próximas y era una manera de hacer una amenaza, como van a haber 8.000 manifestaciones fascistas y luego la mitad se cayeron, renunciaron a esas convocatorias, luego no había nadie. O sea, tampoco sé si este grupo es real. O sea, quiero decir, a mí me extraña mucho. A mí me parece. Es como un intento de España 2000 de hacer su personal pinkwashing o algo así, ¿no? O sí. Sea, era un poco raro en plan de. Tenemos a gays de nuestro lado. No sé, es que era muy raro. Yo cuando los vi me quedé un poco en shock. O sea, de hecho, cuando íbamos hacia allá nos decían, van los LGTBI del Reino de Valencia. Yo pensaba que me estaban tomando el pelo hasta que los vi. Pero pensaba que nos estaban haciendo bromas, nuestra gente. Ya, yeah. Bueno, es un poco como. Claro, es que en parte también el movimiento, los movimientos de la extrema derecha necesitan asimilar, ¿no? Ciertas, no sé si luchas, porque no creo que sean tampoco una asimilación a lo mejor tan real, pero sí que reapropiarse de ciertos símbolos para dar a entender pues la presencia de cierta pluralidad, de cierta, ¿no? Dan a entender la presencia de ciertas herramientas democráticas o algo así, ¿no? Como se puede ver en Italia con el movimiento Casa Pound y la parte animalista de ese movimiento, ¿no? Entonces, claro, son todas estrategias de mimetización al final, ¿no? Para no ser identificado como lo que realmente son. No son personas de derecha, son fascistas, ¿no? Pero sí. ¡Qué bajón! La verdad es que a la vez que estaba esta gente, pues eso, los fachas te decían maricón, te decían que se la chupases y que te iban a dar por culo. Hay una parte ahí que es un poco contradictoria, quizás. Y no sé, la verdad es que esta situación me recordó a este grupo LGTB antiabortista que hay en Estados Unidos, que cuando van a manifestaciones antiabortistas con el resto de la ultraderecha les pegan o cosas parecidas. Me quedé un poco en shock también yo. ¿Te recuerdas cómo se llama ese grupo? No me acuerdo, ni quiero acordarme. ¿No? Bueno, si era ese rollo de maricón de mierda, hagamos algo gay. O sea... Además, maricón de mierda, chúpamela. Que sí, es como... sí, sí, sí. Maricón de mierda, te vamos a dar por culo. Ya que la compañera iba caliente toda la manifestación. Ya, No hablan de mí. Con tantas proposiciones indecentes que luego no estaban resueltas. Ya, ya, qué calientas braguetas eran. Bueno, madre mía. Pues antes de hablar ahora, de... bueno, es sí. Que luego hablaremos del 12 de octubre, pero una cosa también es de Peña. Me encanta ese poder de convocatoria, 15.000 personas. El 12 de octubre no llegaban a 100. Como que para hacerse, ¿no? Podríamos hacer una autocrítica desde los movimientos sociales blancos. Porque me dio mucha rabia, porque iba super on fire también al 12 de octubre, en plan de esto va a ser igual, ¿no? La gente se ha venido arriba y para nada. O sea, entiendo que en lo de Valencia vino gente incluso vino gente de Barcelona, venía gente de las comarcas, vino gente de Castellón, pero bueno, pues el 12 de octubre tampoco hay nada que celebrar y también hay que hacer presencia para recordarlo y éramos muy, muy, muy poquitas. Sí, bueno, que estábamos muy bien la que estábamos, pero evidentemente había un vacío ahí y muchas caras que faltaban. O sea, caras por decir algo, sí, total, estoy de acuerdo. Sobre todo porque, bueno, había esa concentración llamada por unos compañeros racializados que también ha rulado por las redes sociales, que también ha estado, o sea, que se ha movido por donde se ha movido lo del 9 de octubre, ¿no? Entonces, claro, además, justo, ¿no? Tanto antifascista, pues nos esperamos verlo también en esas ocasiones y más en esas ocasiones, ¿no? Para hacer resistencia al Día de la Hispanidad. Dios santo, que además fue instituida por el régimen franquista, ¿no? La celebración del Día de la Hispanidad. Se llamaba el Día de la Raza, por entonces. Y a este propósito, os queríamos, pasando al tema de la jornada del 12 de octubre, queríamos leer el comunicado que ruló por Valencia y que llamó a la concentración que hubo aquí en Valencia, pero que hubieron varias concentraciones en varias ciudades del estado, ¿no? Sí, comentaron allí mismo que en Sevilla, en Madrid, en Barcelona y no sé dónde más. ¿Alguien quiere leer? ¿Yo? Vale. Pues, este próximo viernes 12 de octubre nos encontraremos en la ciudad de Valencia, en la Plaza de los Pinazos, en la calle que lleva el nombre de Colón, quien dio inicio al expolio y genocidio de Avialla, bautizada como América en 1492. Estaremos ahí para lanzar un mensaje firme y claro a la sociedad valenciana y española. El 12 de octubre no hay nada que celebrar. Descolonicémonos. Denunciamos la continuidad de la colonialidad como patrón de poder global que no desapareció con las independencias de las metrópolis y es una constante en los países centrales del sistema. Nos solidarizamos con las distintas acciones que se realizan para exigir la libertad de los pueblos, así como el respeto a su historia y su cultura. Hacemos un enérgico llamado a la atención hacia el respeto y la preservación de la diversidad en todas sus formas y por la defensa de la vida. El 12 de octubre representa el inicio de un proceso de violenta imposición cultural, económica, política y militar, que incluye el exterminio y la esclavitud de millones de personas, sus culturas y sus modos de vida. En España, la celebración del 12 de octubre como fiesta nacional tiene su origen en el franquismo y por tanto debe ser revisada, como cualquier otro símbolo heredado de esta dolorosa etapa de la historia de este país. Esta conmemoración es en sí misma un acto de violencia simbólica que entorpece y menoscaba la convivencia de diversos pueblos dentro y fuera del territorio español, reforzando una identidad basada en la imposición de una cultura única, eurocéntrica, frente al conjunto de territorios, pueblos y cuerpos colonizados. En nombre de la civilización, de la religión católica y de la corona española, se instauraron estructuras económicas, políticas, sociales y culturales con características racistas, machistas, patriarcales y homófobas, que aún hoy se mantienen y que en muchos aspectos son la base de las desigualdades, los conflictos sociales, las violaciones a los derechos humanos y la vulnerabilidad de los pueblos originarios. El proceso de colonización no es un hecho del pasado, se sigue manteniendo hasta hoy con diferentes actores, entre ellos las multinacionales y los medios de comunicación. Bajo la engañosa coartada de un supuesto desarrollo basado en realidad en un modelo fallido y, en términos financieros, ecológicos, de justicia social y de género, se destruyen los principales medios de vida en nuestro planeta, generando pobreza extrema y condiciones laborales miserables. Ya no existe la metrópoli, pero sí un sistema capitalista colonial que sigue despreciando los cuerpos racializados, oprimiendo las voces de otras culturas e imponiendo un modo de vida suicida para la humanidad. La colonización se reinventa con políticas globales y nacionales discriminatorias que no incluyen las diversas formas de pensar y sentir de los pueblos originarios y que impiden la circulación de personas, especialmente las que provienen precisamente de los territorios colonizados. Estas nuevas formas de colonización generan injerencias de todo tipo contra la soberanía de los pueblos, deudas ilegítimas, guerras, apartheid, genocidio, tratados comerciales avasalladores, imposiciones de modelos de género, esclavitud y desplazamientos forzados, provocando que miles de personas se vean obligadas a abandonar sus países de orígenes, huyendo de la muerte y del hambre. Se institucionaliza el racismo y la aporofobia con leyes de extranjerías que violan derechos humanos y que consideran a las personas migrantes como ilegales y sin derechos, perseguidas por las fuerzas de seguridad del Estado y encarceladas en los CIEs. En América, así como en África, Oriente Medio y Asia, los pueblos originarios continúan en resistencia defendiendo la vida, el buen vivir colectivo o sumac Camaña, preservando los sistemas ecológicos y culturales, su memoria histórica y sus saberes ancestrales, reforzando lazos solidarios y de apoyo mutuo. La unión entre personas y pueblos es el único camino para hacer frente a la crisis global que solo trae muerte y destrucción. Desde Valencia hacemos un llamamiento para generar una verdadera toma de conciencia. Recordemos la frase: un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. No es posible borrar la historia ni eliminar los estragos causados por la colonización. Sin embargo, sí es posible establecer nuevas miradas y análisis sobre este momento histórico, apoyar la justicia social y la reparación por los daños causados, y para prevenir la repetición del daño. Quienes habitamos en el Estado español, ciudadanos con plenos derechos al margen de nuestro origen, no podemos seguir aceptando una celebración que se construyó sobre una realidad de destrucción y muerte. Urge que las instituciones del Estado español y los pueblos que conforman este territorio asumamos nuestra responsabilidad por justicia y dignidad. Exigimos al Estado español la derogación de la Ley 18 de 1987, que establece que el día de la fiesta nacional de España sea el 12 de octubre, porque refuerza el imaginario colonial, racista y militar que entreteje las estructuras sociales y políticas de España. Exigimos al Ayuntamiento de Valencia que se comporte como un gobierno progresista, que demuestre voluntad real para presionar al Estado español en el cierre de Centro de Internamientos para Extranjeros, el CIE de Zapadores. Justicia en el caso de Nieves Fina Hondo, agredida por la policía local de Valencia. El cese de la persecución de nuestras hermanas y hermanos manteros y el boicot a la ley de extranjería. Es crucial y urgente que sigamos trabajando en superación del actual sistema político, económico global, que se fundamenta en un patrón colonial, patriarcal, racista y capitalista. En ese sentido, invitamos a todas las personas, colectivos, asociaciones e instituciones a participar en este proceso activo de resignificación del 12 de octubre, en defensa de los pueblos originarios, de la madre tierra, Abya Yala, Pachamama, Ñuque, Mapu. 12 de octubre, nada que celebrar. Sobre

Es una parte del, es un extracto del título El racismo y el feminismo blanco, esa extraña pareja. Creemos que desmontar el sistema patriarcal capitalista colonial es una tarea colectiva que requiere las sinergias de personas y colectivos diversos. Sin embargo, no se podrá destruir el sistema si no se atacan de manera conjunta sus distintas expresiones. La denuncia del racismo no debería ser una tarea exclusiva o propia de las personas racializadas, sino de todas aquellas personas que aspiran a generar transformaciones sociales más profundas. Sin embargo, llama la atención que en general los movimientos feministas catalanes, bueno, también decir que el libro está contextualizado en Barcelona, denuncien abiertamente al patriarcado y al capitalismo, pero no mencionen el racismo o colonialismo. Sobre todo que omitan reflexionar sobre los privilegios y la responsabilidad que tienen las feministas blancas al ser reconocidas como ciudadanas europeas y las ventajas que ello les reporta. Por ejemplo, la libertad de tránsito de la que gozan tanto en el ámbito europeo como mundial debido a su nacionalidad o la posibilidad de acceder a puestos de trabajo sin mayores formalidades burocráticas, acceso limitado a muchas mujeres migradas ya sea por falta de permiso de trabajo o porque sus estudios no son reconocidos en el Estado español. Por ello, un primer paso para posibles alianzas exige pensar sobre cómo ciertas lógicas racionalidades blancas producto de la colonialidad se producen en nuestros espacios de manera continuada. Ya que existe cierto conocimiento de que vivimos en un sistema profundamente injusto, pero no se tienen en cuenta las consecuencias cotidianas de ello. Es habitual rechazar casos de racismo explícito o manifiesto, pero más difícil reconocerlo en situaciones diarias, sutiles y normalizadas. Como hemos señalado en apartados anteriores, cuando hablamos de feminismo blanco no hacemos referencia al color de piel de las personas, en este caso las feministas, ni de su nacionalidad o localización geográfica, sino a una determinada racionalidad, es decir, una manera de ver el mundo que impera fruto de la colonialidad y que opera en todos los ámbitos de nuestra vida. Esta racionalidad o mirada permanece invisibilizada y es considerada como la norma. Así, en general, cuando la mayoría de los movimientos feministas catalanes hacen referencia a las mujeres lesbianas y trans, en realidad están hablando de las necesidades de las mujeres lesbianas y trans blancas. En este sentido, la expresión mujeres de color surge durante los años 80 para aglutinar las opresiones comunes en torno al racismo que vivían las mujeres de procedencias nacionales y étnicas raciales distintas. Su uso fue extendido y utilizado por distintas autoras feministas críticas hacia el feminismo hegemónico. Así que, bueno. Bueno, nos parecía muy interesante, sí, compartir ese trozo del libro. Pensamos que tiene, bueno, evidentemente tiene mucho que ver también con lo que has comentado tú al principio, que ha pasado, ¿no? El 12 de octubre, o sea, esta ausencia de mucha parte de los movimientos de Valencia y también mucha presencia de otra parte de los movimientos de Valencia que declaradamente llevan una línea marcadamente antirracista, ¿no? Pero sí, nos parece preocupante esa falta de ver la contingencia de las luchas también. Y invitamos a la lectura del libro, del que ya os habíamos hablado además hace unos cuantos programas. Mal, pero siguiendo con ese tofuria de noticias, a mí me apetecía y me parece muy necesario compartir un par de, concretamente dos cosas que están pasando en Italia en estos últimos días que tienen mucho que ver con la lucha contra las fronteras y que justo en, no sé, una semana, poco más, se han destruido dos realidades de lucha, o sea, el Estado ha decidido aniquilar dos realidades de lucha contra las fronteras muy fuertes. Una es el primer caso, es el desalojo de Chez Jésus, que es un refugio autogestionado que se encontraba a Claviere, entonces en el borde franco-italiano. Y otro es el desmantelamiento del proyecto social y la puesta en a los arrestos domiciliarios del síndaco del ayuntamiento del pueblo de Riace, en el extremo sur de Italia, en la región de Calabria. no está muy lejos de Reggio Calabria. Para quien no sepa dónde está eso, es la punta de la bota, para decirlo de algunas formas. Entonces, yendo por orden. El miércoles 10 de octubre, el refugio autogestionado Che Gesù a Claviere ha sido expulsado a mano de 14 camiones de antidisturbios, secretas, carabinieri, que han tirado bajo la puerta y han sacado a todo el mundo y a todas las cosas. Voy traduciendo así a ojo el comunicado que tengo aquí delante mío de las personas activistas en este proyecto. Che Gesù era un refugio para todo el mundo que estuviera pasando las fronteras y para las personas que están combatiendo en contra de ellas. Ha sido un refugio para miles de hombres, mujeres y niños que en esos meses han podido encontrar ahí comida, una cama, informaciones para decidir por dónde pasar en esa frontera que selecciona, divide y mata. El cura de Claviere, don Angelo Bettoni, ha puesto la denuncia. Y el obispo, Monsignor Confalonieri, ha expresado su satisfacción para la operación efectuada por la policía. Entonces es en un trabajo conjunto de la iglesia y de la prefectura, entonces de la policía, que ha sido preparada la expulsión, intentando lavarse la cara con la excusa de que se prevé para este espacio la abertura de un posto, de un sitio Aulux, que es un centro de acogida que el mismo obispo ha definido más adecuado a las exigencias de los extranjeros. Ese sitio se prevé como un lugar que estará abierto de las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, entonces con un servicio básicamente para dormir y poco más, a más de 15 kilómetros de los bordes, de las fronteras. Lejos entonces de esos senderos que cada noche son atravesados para muchos y muchas, que quieren irse a Francia, y muy lejos de los lugares de los que son expulsados y son respingidos, ¿se dice así? No, y son rechazados cada noche. Entonces prácticamente les obligan a volver en Italia. Básicamente la estructura va a ser alquilada a los salesianos. Es una parte de la Iglesia Católica y básicamente va a convertir ese espacio en un espacio que forma parte de un circuito económico muy preciso sobre el tema de la acogida de los migrantes y todo esto. Básicamente la Iglesia y el Estado han decidido capitalizar y rentabilizar ese espacio. El Estado no nos quiere más dentro de esas montañas. Puede ser que un lugar donde nadie pide la identidad a nadie, donde no hay gestión ni control de las personas, sino si es un lugar donde hay una autoorganización en libertad, no puede ser aceptado. La Iglesia ha cedido voluntariamente a las presiones y finalmente está muy contenta de haberse quitado del medio el problema de este refugio, el problema de Claviere. Ahora mismo, aunque los salesianos hasta ahora nunca han sido activos en cuestiones sobre migraciones en la Alta Val di Susa, que es donde es el espacio geográfico donde todo esto se desarrolla. Pero ahora que por fin llega la cuestión del dinero, de intereses económicos, por fin finalmente parecen interesados a encargarse de eso. La Iglesia posee más o menos el 20% del patrimonio inmobiliario presente en Italia, para un valor aproximativo de 1.000 millones de euros. Es prácticamente un imperio basado en el ladrillo, una multinacional inmobiliaria llena de estructuras y de dinero que ahora hace de la retórica de la acogida una, la utiliza para su propia propaganda y decide de expulsar un espacio que ha dado refugio a miles de personas en esos casi 7 meses de existencia. Durante esos meses de ocupación, decenas y decenas de jóvenes de esa valle, de Torino y de buena parte de Europa, han podido compartir sus días con quienes se encontraban bloqueados a Claviere, bloqueados en esa zona, organizándose juntos para hacer de forma que las fronteras del Monginebro, entonces ese paso de la frontera, no existiera más, para pudiera no existir para nadie, porque creemos en un mundo donde cada uno pueda ser libre de elegir quién ser y dónde vivir. No queremos para nada hacernos portadores de unos valores cristianos, pero tampoco aceptamos la imagen que la prensa local hace de nosotros como de personas vagas y que no tenían nada mejor que hacer. La solidaridad y la rabia verso este sistema absurdo que selecciona y mata han sido nuestra arma cotidiana, y no va a ser una expulsión la que nos haga cambiar de opinión. Entonces, esta mañana había una concentración ahí en protesta para esa terrible expulsión. La concentración ha sido a su vez expulsada. Así que, nada, o sea, creo que todo el mundo que nos escucha sabe muy bien cuál es la situación de la política oficial y extraoficial italiana ahora mismo. Entonces, creo que desde Tofuria no solo queremos difundir y animar a que se hagan actos de solidaridad con el refugio autogestionado Che Gesù y todas las personas que luchan contra las fronteras. Y también desde Tofuria nos queremos solidarizar y enviar nuestro apoyo y nuestra solidaridad con los compañeros. No, es que iba a decir algo, pero es que me parece tan evidente. O sea, bueno, pues va a la iglesia ahí y desmantela un refugio autogestionado para hacer un refugio. Sí, para hacer un refugio que te pueda traer dinero. Claro, que le va a dar pasta. Es como su marinador para refugiados. Sacarle toda la pela y además como diciendo... Nosotros realmente sabemos cuáles son las necesidades de esos refugiados, ¿no? Y vosotros no. Ya. Bueno, es... Sí, sí, está clarísimo. O sea, ¿cuánto dinero se mueve a nivel internacional por ese tema de los refugiados, entre comillas, ese tema de la acogida? Sí, es una vergüenza. A ese propósito, quería también comentar el caso de Riace, como dije en la introducción. Hace un segundo. Sí, voy a hacer un poco monólogo, pero aquí no voy a traducir nada. Voy solo a contar brevemente el caso. Entonces, como he dicho, Riace es un pueblo que se encuentra en la región Reggio Calabria, en Italia. Es un pueblo un poco especial, digamos, porque su alcalde metió en función... bueno, su alcalde no. Su alcalde lo defendió engañizadamente, pero ahí se puso en función un modelo de acogida, digamos, y de integración. Voy a utilizar esas palabras porque son las palabras con las que se ha movido este discurso. No me gustan, pero las voy a reproponer para que nos entendamos. Básicamente se dieron cuenta de que este pequeño pueblo está viviendo el clásico recorrido, ¿no?, histórico, económico, que viven los pueblos del sur de Italia. Entonces se estaba quedando prácticamente sin habitantes, todos los jóvenes se iban para el norte de Italia y de Europa, y ahí no se quedaba ni el tato. Entonces, ¿qué pensaron? Que tampoco fue algo, ¿no?, tan para nada, ¿no? Nadie hace nada por nada en este mundo. Pensaron de revitalizar el pueblo a través de la inclusión de las personas migrantes. Todo eso empieza cuando llega un primer barco migrante que se para justo a unos pocos kilómetros de las costas de este pueblo. Entonces ahí realmente se han dado unas dinámicas aparentemente muy, muy bonitas y muy interesantes, donde se ha creado un tejido social, intercultural y de convivencia, pues defendido por todo el mundo, aparentemente, ¿no? Entonces, por todas las, los habitantes del pueblo, por las personas que han migrado a Italia y que han ido a, que han sido integradas ahí. Y ahora, hace unas, un par de semanas, el alcalde ha sido puesto a los domiciliarios, acusado, bueno, de un montón de cosas que luego han sido comprobado que eran mentira, pero ahora se queda ahí por dos acusaciones que son de haber redirigido un dinero destinado, un dinero público que iba a tener que pasar por un concurso, ha hecho en modo de redirigirlo hacia unas asociaciones que daban trabajo a personas migrantes en la gestión de los residuos urbanos. Entonces, digamos que se le acusa de haber asignado voluntariamente esos recursos económicos a esas asociaciones para dar dinero a esas personas migrantes, y se le acusa al mismo tiempo también de haber organizado unos matrimonios de conveniencia entre personas locales y algunas mujeres migrantes para que pudieran obtener los papeles. Mimmo, se le llama, es el apodo del alcalde, pues está ahora en los domiciliarios, está recibiendo un montón de solidaridad por todos lados, y es una persona que viene pues de un background cultural y político así un poco libertario, un poco comunista, un poco así. Y ahora, cosa que me parece mucho más grave de la puesta a los domiciliarios del alcalde, lo que se ha decidido... Eso es arresto domiciliario, dices, ¿no? Arresto domiciliario. Lo que se ha decidido es la desmantelación del modelo, de lo que ha sido definido el modelo Riace, o sea, la reasignación de esas personas migrantes a un centro de acogida en otro lado. Básicamente esas personas que ahí tenían sus casas, sus trabajos o sus asociaciones, su red de vecinos y vecinas, su que habían empezado a construirse su comunidad, pues ahora se encuentran que les han dicho no, ahí no podéis estar, no es apropiado para vosotros estar allí, os vamos a deportar a un centro de acogida. Entonces, bueno, otra vez más, esos cuerpos subalternos que han sido cogidos y han sido rentabilizados y se ha decidido no, tú y tú, que ya no sois personas, sois recursos, mejor os vais al centro de acogida donde podéis entrar en el circuito de una cierta economía y ser rentables. Porque básicamente, ¿quién coño le va a dar de comer a estos? Cruz Roja, son los de siempre. ¿Quién se va a ocupar de la limpieza ahí? ¿Quién se va a ocupar de la estructura? ¿Los cuatro trabajadores sociales que le meterán ahí? Que serán seguramente totalmente impreparados y seguramente... ¿No? Entonces... Eso para decir, bueno, para hablar un poco de Italia, que también me parece bien, me parece que hay veces compañeras que me dicen, ay, lo que sé de Italia lo sé por ti, por tu muro de Facebook. Pues no todo el mundo que me oye me tiene en su muro de Facebook, pero me parece que está muy bien ver un poco por dónde tiran los aires en esta Europa fortaleza y ver un poco cómo, si no nos hacemos cargo de nuestras responsabilidades políticas históricas desde un punto de vista del análisis y de la lucha contra el colonialismo y el neocolonialismo, pues me parece que eso es lo que está pasando, que las realidades que hay de lucha, que en Italia, de decir, son varias y variegadas, pues están enfrentando unas represiones de la OCE, están enfrentando un desmantelamiento por parte de un Estado fascista como el Estado italiano, y me parece que es hora de hacer solidaridad transnacional y que empecemos a también movernos un poco en ese sentido. No solo de hacer solidaridad a esos casos, que son casos muy tristes, sino de encargarnos de formar parte de esa lucha. Bueno, sí, y ahora Piro pondrá una canción. ¿Qué canción vas a poner? Bueno, la siguiente que tengo es otra canción de un grupo de punk que se llama Sin Dios Ni Amo, que son de Ayacucho, en Perú, que se llama 12 de Octubre también. ¿La pongo? Ah, mira, sí. Es que hoy tenemos canciones un poco temáticas. ¿Cómo habéis podido? ¿Cómo se llamaban los grupos de antes? ¿Lo has comentado? Escapando y Lírica Podrida. Ah, vale, estupendo. Y nada, se la dedicamos a Mimmo Lucano y, bueno, realmente nos da un poco... O sea, quiero decir, es un efecto colateral que él esté allí, pero esperamos verlo pronto en las calles también. Y esperamos ver pronto a esas personas migrantes también poder estar en las calles tranquilamente. Vale, una cosa... Esa es la persona que es el alcalde de esta zona. Es el alcalde, sí. Vale, vale. Bueno, que tampoco vamos a verificar al alcalde, o sea que... No, es una mierda que haya pasado esto, pero, o sea, estoy más preocupada por esas migrantes de lo que... Igual estaría bien también tener nombres y saber que están ahí, ¿no? Pero bueno, en fin, lo dedicamos al pueblo de Riace. Venga, un poco de poesía. Buenas, pues vamos acabando el programa, ahora sí. Y Pues tengo aquí delante de mí el programa del Vegan Fest de Alicante, que va a tener lugar este fin de semana de ahora, el 22 y 21 de octubre, en Las Cigarreras, que es un centro cultural que hay en la ciudad de Alicante. Y bueno, pues tiene una programación, es la quinta edición que sale, tiene una programación este año tremenda sobre multitud de temáticas, desde un punto de vista antiespecista, desde las estrategias de la militancia, dieta, lo típico, debates sobre salud, vegan washing, sobre drogas y strange age, y una charla que ha tenido su polémica por eventos que han pasado también en esta misma ciudad en el último año, titulada Rabia Gorda, que va a hablar sobre gordofobia. ¿Cómo se llama el colectivo? ¿Anarcogordas? No. Anarcogordas creo que es un grupo de Facebook, ¿no? Bueno, no estoy seguro. Pero si tú no tienes Facebook. Bien. Bueno, es evidente que queríamos comentar esta movida. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Por un lado, bien la programación, bien... Bueno, para empezar diciendo el acoso recibido por las personas que van a dar la charla sobre gordofobia en torno a que quitan el protagonismo, que los protagonistas deben de ser los animales, que no tiene nada que ver con el veganismo, que no tiene... Bueno, eso es todo un debate. Tofuria es evidente dónde se posiciona. Evidentemente tiene que ver, igual que todo tiene... O sea, sí, claro que tiene que ver. Y por eso, bravo por la programación, por permitir aún todas estas presiones, bueno, que han dicho que se declaran interseccionales y van a hacer, vamos, que se va a hacer la charla sí o sí, ¿no? ¿No? Pero aquí hay cosas que pues que no estaría, o sea, sin menospreciar el activismo de la peña del Vegan Fest, pues algunas cosas que nos chirrían, como es el comunicado este, que pues un poco ambiguo, para nada, o sea, es una manera de, sí, te declaras interseccional, pero realmente no te posicionas, aun sabiendo que hay una situación de conflicto bastante tocha, porque hay gente que, pues eso, ¿no?, que lo está pasando muy mal. Y por otro lado, nombras a las personas agredidas, no nombras a la persona agresora. No hace del Vegan Fest, o sea, a mí no me sale de, o sea, no me... Cuando me han preguntado, en plan, ¿consideras que, yo qué sé, la Feria Vegana de Valencia es un espacio seguro? Pues bueno, en cierta manera lo intenta ser. Y no estoy diciendo, ay, ellos molen y los otros no, para nada. O sea, solo que no me sale. Cuando me han estado preguntando en la fila sobre el Vegan Fest, pues hombre, no estoy diciendo que sea un espacio que vaya a estar lleno de agresores, pero que la gestión de esta movida, pues me hace... Pues me chirría la... ¿Sabéis por dónde voy, no? Uh-huh. Sí. La cosa es, salió un comunicado... A ver. Haznos la cronología. Sí, cronología, que Piero me corrija. Se propone, sale el programa con esa charla. A raíz de esto, se alimenta todo un debate en base al acoso que han recibido esos compañeros que van a dar la charla, porque la charla sigue en pie. Por parte de un personaje, ¿cómo se llama ese tío? ¿David? No lo sabemos, vale. Ahí lo teníamos, está el nombre por ahí. Un vegan star. Un vegan star que básicamente se ha dedicado a hacer capturas de pantallas, con el intento de humillar, ridiculizar y menospreciar a esos compañeros, haciéndole básicamente bullying. Lo que ocurre es que la organización del Vegan Fest de Alicante sí saca un comunicado, pero comite, o sea, con algunas cosas que nosotras consideramos que son errores. Y lo decimos también desde el cariño hacia gente que seguramente se está pegando un curro guapo, guapo, de muchas horas y de mucho esfuerzo para organizar esto, pero han sacado, como ha dicho ya Jordi, los nombres de los compas agredidos, sino de la persona agresora. Y la verdad, yo lo leí, no entendía muy bien cuál era la posición del comunicado. En un comunicado se supone que estás comunicando algo, ahí estaría bien comunicar cuál es la posición de la organización del Vegan Fest al respecto de ese hostigamiento mediático que se está haciendo. Entonces, ahí a mí me parece que desgraciadamente no hubo, si la hubo yo no la supe ver. Entonces, animamos, creo, a tomar partido. Claro, la movida es que no dijeron que no se le iba a vetar la entrada porque a es nadie, un espacio porque público. Es un espacio, sí. No. Evidentemente no existen espacios seguros, esto ya lo sabemos desde hace mucho tiempo. Pero tampoco creemos en el discurso pseudodemocrático que defiende entonces la libre entrada y el libre movimiento de personas que tan tranquilamente y tan públicamente agreden a otras compañeras, ¿no? Entonces esto nos preocupa mucho. A mí lo que más me preocupa y lo que más me da rabia, y no sé cómo las redes sociales no se pueden quemar, a lo mejor las debería abandonar, porque los comentarios de la gente que se acerca al Vegan Fest a mí me hace pensar que tenemos mucha necesidad de hacer, de re-radicalizar la lucha antiespecista. Sigo pensando que me parece un error llamar esos eventos Vegan Fest, porque no va por ahí, y me parece como una especie de recuperación de estrategias de marketing, de acercar a la gente al antiespecismo vendiendo una imagen edulcorada del veganismo como dieta, como opción de compasión y sensibilidad hacia los animales, como algo saludable y para el medio ambiente. Me preocupa muchísimo que un activista antiespecista pueda llegar a decir cosas como eso le quita el protagonismo a los animales, por un lado porque creo que si somos antiespecistas partimos de la base de que todos somos animales, entonces para mí ya de por sí es nulo, o sea, es nulo. Es claro, estamos hablando de cuerpos marginados, ¿vale? Pues perfecto. Genial que haya algo sobre de personas gordas, me imagino que veganas, antiespecistas, que quieren hablar de sus cuerpos al Vegan Fest y que quieren hacer una crítica interna al movimiento antiespecista, como es una crítica de la gordofobia, sobre todo en un evento donde se quiere atraer la gente, que yo no estoy de acuerdo, es la comida. Entonces a mí me parece muy preocupante que alguien diga que se le quita el protagonismo a los animales, y a partir de la base que para mí es especista esa división, es una falsa división y es la diferencia realmente entre el ser animal y el hablar de los derechos de los animales, que luego implica toda una serie de edulcoraciones del discurso y de recuperaciones de la lucha por otros lados, ¿no? Y absolutamente, me encuentro con mucha resistencia, ¿no? De los comentarios que leí, como que esto no tiene nada que ver, comentarios que directamente defendían a la persona agresora diciendo, ¿cómo puede ser esta persona un agresor si nunca agredió? Y como un montón de gente activista o involucrada activamente dentro del movimiento por el veganismo, supongo, no sé si por la liberación de los animales, defendiendo a este tío. ¿Y si es un agresor, dónde están las pruebas, dónde están las denuncias? Sí, o sea, esos policías, ese recurso siempre a realmente, bueno, entonces, ¿dónde están las pruebas? Sí, como elementos de justicia institucional, que es de, pero tú eres un juez, te piensas que aquí estamos, o sea, nosotros estamos en contra de eso, Dios mío, estamos en contra de eso porque somos, se supone que queremos ser agentes radicales para la lucha contra el especismo, pero no, es que somos realmente un catering verde, posiblemente tú lo veas así, y joder, y claro que sí, y para mí eso es el problema de proponer las cosas antiespecistas como festival vegano. ¿Cuál es el problema? Que luego la gente comenta cosas como, ah, yo pensaba que yo iba ahí porque La comida está buenísima y hay muy buen rollo, pero ya he visto ese mal rollo. Igual no llevaré a mi familia para que coma allí, ¿por qué no? ¿Pero qué os pensáis? Claro que hay mal rollo. Somos un movimiento político. ¿En qué movimiento político no hay mal rollo? O sea, ¿de qué estamos hablando? No sé. Entonces, nada, como... Y no solo por esto, que no estoy diciendo, ay, Festival de Alicante, no sé qué. No, vale, que se siga haciendo, pero en general me está dando un bajón con ese, con esos eventos, la gente que va allí, lo siento un montón, yo también voy, me doy bajón sola posiblemente, y toda esta filosofía de buena cocina, buen rollo, buenas vibras, porque es comida libre de sufrimiento animal, entonces es viva, son brotes de no sé qué, que son coloreados, verdes, violetas. Si pienso mis garbanzos del Mercadona, me da todo el bajón del mundo, ¿sabes? Es como... No sé, me parece que está muy lejos de lo que queremos, lo que yo quiero, por lo menos. Bueno, yo vivo felizmente sin Facebook y la verdad es que había entrado al Facebook del Vegan Fest de Alacant para ver el comunicado, que por cierto está a fecha de 12 de septiembre, si alguien quiere mirarlo. Y bueno, mirando los comentarios... Claro, o sea, es que la movida no es por la organización del Vegan Fest, es por el... Es que los comentarios son muy heavies, o sea, muy heavies, a niveles de antifeminismo supremacista masculino... Gordofobia a lo bestia, que si están dividiendo la lucha, hay mogollón de slim tears, serían lágrimas de gente delgada. Qué en buena. Plan, oh, mira la gente, el activismo gordo que nos está jodiendo la lucha, no sé qué, que si yo soy una persona delgada, que me han llamado no sé qué por decir eso, por decir que estoy demasiado delgada, bueno. Es una muestra este debate de no sé cuántos 300 mensajes de las carencias y de las nocividades que tiene ahora mismo el movimiento, sí, por eso, antiespecista. Por eso también en Facebook leí lo importante son los animales y en la lucha antiespecista y lo demás no importa, es el nuevo el feminismo divide a la clase trabajadora y o la revolución, ¿no? La revolución proletaria traerá la liberación sexual y de la mujer. En fin, pues... Estoy buscando a ver si encuentro el nombre de ese tío. Ay, es que digámoslo, es que por estoy favor. Estoy tan... Lo hemos visto antes. Sí, es que lo hemos mirado un montón, pero claro, como las redes sociales son tan así, realmente no se te queda nada. Ahora, doy toda la culpa a las redes sociales. Claro, claro. Me parece que me viene muy bien. Pero sí, es que estoy, o sea, débil con los nombres ahora. Bueno, mientras hacemos el stalkeo este... Se dice stalkeo ahora, ¿no? ¿Esto? Buscar información sobre alguien. Piro, ¿querías comentar unas otras cosas? Sí, que este fin de no siguiente hay el Incendiarias Fest, que nos han pasado al correo la nota de prensa, los organizadores, que bueno, que es un... Bueno, en sus propias palabras, son unas jornadas transfeministas de 2 días intensos en los que compartiremos experiencias, arte y sororidad, pero a la vez destruiremos nuestros privilegios todos juntos con mucho amor y rabia. Será un espacio en el que convivirán muchos frentes de lucha donde veremos que sí que es posible crear una interseccionalidad real. Dar visibilidad a la otredad, generar impacto y crear conciencia social desde el arte, la comunicación, la moda y la poesía. Abordar lo trans, la decolonialidad, el antiespecismo y lo gordo. Sin olvidarnos nunca de crear espacios seguros donde dejar atrás el feminismo hegemónico son los principales objetivos de este festival. Y bueno, cuenta con la presencia de Mocollón de Peña, un listado bastante grande de distris, proyectos de difusión de todo tipo, proyectos musicales, Mocollón también... Y bueno, simplemente terminar diciendo que será los días 26 y 27 de octubre en el Centro Social ocupado y autogestionado El Retal de Murcia. Que no me acuerdo la de la dirección, pero bueno, que lo podéis encontrar en internet. Está más o menos en las afueras, en una de las entradas de la autovía. Y por desgracia, coincidiendo en uno de los días, bueno, en un día y medio, tenemos... A la vez, a unas pocas decenas de kilómetros, la segunda muestra del libro anarquista de Alacant, que ha publicado su programación hace pocas semanas. Empieza a las 8 del 26 de octubre. Esa misma noche hay unos conciertillos. El día siguiente, todo el día, en